de mí. Pensabas que en esta vida ya no podría vivir sin ti. Pensabas que en esta vida ya no podría vivir sin ti. Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí. La risa. consuelo para todo hombre. Ya los muertos en sus tumbas exhalarían un quejido viendo a mis lindas tres Marías. ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Domingos de fiesta!